todos los sábados hacemos De Voz en Voz, Manuel Rodríguez, Pablo Spinelli y Lorena Baum. Hoy no estamos todos los que somos, pero bueno, saldrá lo mejor que se pueda. En los controles y en la musicalización de este programa, porque alguien hay que echarle la culpa de lo que hace uno cuando anda solo, está como siempre Eduardo Candreva. Y bueno, aquí estamos. Programa número 313, creo que ya lo dijimos, y el último sábado de este año. Un año que, bueno, que como todos los años, cada vez que llega a esta altura de diciembre, decimos, bueno, un año jodido, un año duro, un año, ¿vio? Un año complicado. Siempre lo son, parece que nos estamos acostumbrando a que lo sean. Pero gran parte de este programa va a tener que ver con esto, y no con el... No con el tema de los saludos y todo lo demás, sino más que nada con una especie de repaso de qué es lo que nos dejó este 97 que se va. Para eso obviamente vamos a necesitar ayuda del otro lado, el teléfono el 538250. Y si bien, como siempre, puede llamar para lo que considere pertinente, la consigna de hoy va a ser intentar contarnos qué es lo que nos dejó este año. ¿Qué fue lo bueno, qué fue lo malo, qué sé yo? Puede hablar de economía, política, cultura, familia, de lo que sea. Pero bueno, entre todos vamos a armar un poco este panorama, porque la memoria de uno, por más que intente mantenerla siempre ahí, siempre lista, tampoco es demasiado buena. Ustedes vieron cómo son estas cosas. Uno tiende a acordarse de lo último que nos ha estado pasando, de estos últimos meses, qué sé yo, de octubre para acá. Uno tiende a acordarse de eso nada más. Y sin embargo, este año tuvo muchas cosas y esperamos que desde el otro lado nos ayuden a refrescarlas. Esto va a empezar con música, y va a empezar con una especie de propuesta, un poco romántica si se quiere, un poco utópica si se quiere, pero bueno, una propuesta interesante, buena onda para este 98 que comienza.